Todo, ya acá tenés lo que, de todo, de plato, joya, fuente, vaso, lo que pidas, cubierto. Bien. Buenísimo, para vestir la cocina, digamos. Sí, y unas ofertas impresionantes tenemos, así que la gente, si quiere, te hace una vueltita. Ajá. Bueno, a ver, contame el jamón líquido, el económico, ¿cuánto vale? No, el suelto vale 17 pesos el litro. ¿Y cuánto vale envasado? Y envasado tenés en sachet, que lo más barato, 31 pesos los 700 centímetros. Es tremendo, ¿vio? Pero yo le explico a la gente que ahí se paga mucho el envase, el IVA, el etiquetado. Acá lo único que pagar es el producto nomás. ¿Acá no pagás el IVA? Sí, acá se paga todo. Lo que se paga, acá nosotros lo cobramos el envase, vos te llevas el producto nomás. Estás atento, porque si decía que no se pagaba IVA, estábamos en problema. ¿Viste? No. Buenísimo. Escúchame, a ver, otra que tenga que ver con lo mismo. Ponele detergente suelto, ¿cuánto vale? El litro 15 pesos. El envasado, ponele un magistral, ¿cuánto vale? Los 650 pesos. ¡Ah! ¡Papá! No, hay mucha diferencia. Entre el suelto hay mucha diferencia. La gente se está dando cuenta que hay diferencia y empezó a caminar un poco más la calle y ya no va a las grandes empresas. Ya, claro. Ya empieza a caminar un poquito, a cuidar su bolsillo. No, es tremendo. Tremendo. Y la diferencia, te digo la verdad, es casi igual. No tiene diferencia el suelto con el envasado. Claro. Son muy similares. Gracias a Dios son muy similares. Genial, buenísimo. Por ejemplo, una lavandina de primera marca. Dale. Vale 16 pesos el litro. O sea, para. Una lavandina que vas a comprar envasada, digamos. Envasada. Sí, primera marca. Decí la marca. Ayudín. Ahí está. Vale 16 pesos el litro. Y vos acá en mi negocio te llevas 2 litros de lavandina superior a Ayudín, porque yo en eso no le mezquino en nada. Vale 10 pesos. Nah, tremendo. No, hay mucha diferencia. Tremendo. Mucha diferencia. Bueno, queremos ir ya. ¿Dónde estás? Yo estoy en Moreno 2817. ¿Moreno y qué vendría a ser esto? Entre al frente de la casa Zavala. Está bien. Para que la gente se ubique bien. No, la gente se muere por ir a tu negocio, olvídate. Bueno, la espero. Le voy a empezar a abrir la puerta para que no se montanen ahí en la puerta. Claro, seguro. Otra cosa. Decime. Mira, otra oferta que es imperdible. Dale. En este local tenés los vasos. Sí. A 14 pesos. ¿Pero cada uno? Cada uno. Platos Rigoló, sí. A 15 pesos cada uno. Ah, espectacular. Mirá, otra oferta que es imperdible. Que anoten. Con poteras Rigoló. Sí, y seguíamos, y seguíamos toda la mañana con las ofertas hasta llegar a la 1 de la tarde y decíamos, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, son tres ofertitas que les tengo que decir para la gente. No, es tremendo, sobre todo para los papás que ya están pensando para el año que viene que hay que llevarle las cosas a los chicos al departamento, por ejemplo. Que se van a estudiar. Mirá, le vestís el departamento con 2 mangos a los pibes. Bueno, contame con quién vas a compartir estas super facturas de Super CLC. Bueno, estoy esperando 2 amigos que vienen siempre a tomar mate, así que lo voy a esperar a ellos. Voy a cruzar a darle a mi familia también, que tengo un negocio al frente. Sí. Que también le agradezco a ellos que, bueno, remando todo junto, el negocio va cada día un poquito más adelante. Genial, buenísimo. Saludos para quién, Gabriel. Bueno, para toda mi clientela, que son fieles, hace 5 años que estamos, 5 años que vienen, a mis señoras, a mi hijo, que son los que me bancan en todos los días a mí, a mis amigos, y bueno, y a ustedes que vienen a darme esta oportunidad para conocer nuestro negocio. Seguro, Gabriel. Seguro, Gabriel. Y te lo mereces, con esos precios hay que darte una mano, olvídate. ¿Cómo no? Un abrazo grande, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Chau, hasta luego. Ahí estábamos con Gabriel desde Mil Fragancias. Y claro, está en el mejor barrio de Saladillo, ¿qué queremos? Allí en Moreno, frente a Casa Zavala, compartiendo estas super facturas de Super CLC. Es el mejor barrio, ¿qué querés? Dale. Un tema que nos convocó, nos sorprendió, por supuesto, el simple del otro lado tenía un tema tremendo. Me parece que lo voy a pegar. Lauren Molsi con este Recollection, éxito tremendo de los 70, dale. que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait, la petite fille chantait, et la petite fille chantait, et la petite fille chantait, un truc qui me colle encore. Un hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Les scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient, et les Beatles chantaient. Servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Petit a rigolé devant ma boule à zéro. J'ai dit si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au durlot. Et je me suis fait virer, et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient, et les Beach Boys chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait round, round, get around, I get around. Get around, round, round, I get around, get around. Vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping du flot bleu, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait, Saint-Malo dormait, et les radios chantaient, et les radios chantaient, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Oh, yeah. Y estamos escuchando lo del Bolsí con Rock Collection, un tema que dura como 8 minutos y pico. Este era el lado A, yo me acuerdo cuando poníamos este single, que en aquella época venían los discos, los simples de un solo tema, y tenía el éxito siempre del lado A y en el lado B un relleno cualquiera. Precisamente porque de repente los DJs empezaron a poner este tema que dejó de ser relleno. Este se convirtió en un éxito. Este que siempre se habla del lado B. Bueno, este era un lado B que fue un éxito tremendo después. Lorraine Bolsí con otro de los éxitos. Les miroirs. Rouge baiser. Chemisier. Sous le bon éclairage, beau Estamos escuchando a Lorraine Bolsí con El Espejo. Qué lindo recuerdo. Bueno, la noticia de hoy del día en las redes sociales, no sé si la puedo compartir. A ver cómo lo digo. Es tremendo. Es la noticia de hoy, una de las noticias que está en redes sociales, que precisamente tiene que ver con la Argentina que nos puso al palo de todo, pero ay Dios, es complicado el récord que hizo ese muchacho. Complicadito el récord, Es un joven de La Falda en Córdoba. ¿Cómo te lo digo? Ay Dios, complicado. Bueno, se tocó, podemos decir se tocó. En un argentino se tocó 83 veces en 24 horas. ¿Sabes? A mí no me cierra, ¿qué crees que te diga? ¿Puede ser? Un joven de La Falda en Córdoba es el poseedor del nuevo récord mundial. ¿Qué crees que te diga? ¿Será cierto? Yo lo estuve googleando esto y está en varios medios, ¿Qué sé yo? Varios medios lo publicaron. Hasta Taringa lo publicó. Es tremendo. Pero bueno, es el nuevo récord mundial. Esta hazaña rompe el récord anterior establecido por un hombre de Tailandia el año pasado. Este muchacho tiene 22 años. ¿Te imaginas, no? No sé, no va a tener cáncer de próstata. Le dijo a los periodistas acerca de la dificultad de lograr el nuevo récord. Yo la verdad que no la creo esta noticia, pero bueno, está muy compartida en las redes sociales. En la adolescencia, porque justo da para que todo el mundo haga el comentario en el café, ¿viste? Tiene mucho de bar esta noticia, mucho de café. Porque dice, el muchacho en la adolescencia practicaba todo el tiempo y lo tomaba muy en serio. Sabía que algún día mi trabajo y dedicación iba a ser reconocida. Está muy hecha a medida del café, ¿viste? El récord anterior fue de 61 veces en 24 horas y aparentemente, qué sé yo, inventaron un nombre, un tailandés, Santi Amranath de Pattaya, de Tailandia. ¿Qué querés que te diga? ¿Esto cómo lo verificamos? Yo no sé si el Guinness hace este tipo de récords. Bueno, hoy lo publica, entre otros, el Informate Salta. ¿Qué es eso? Es como la noticia del día, ¿viste? No sé. Lo publicaron en Salta, en San Juan. San Juan 8 lo publicó. Diario Registrado. ¿Qué sé yo? El Diario de Junín. Noticias Last. La Gaceta de Salta, ¿qué querés que te diga? Publicó esto. Lo retuiteó Natacha Jagui también. El Mediterráneo Digital, Los Toldos es noticia. Rioja Libre, Cultura Geek, 24con.com. No sé. Es una de las noticias que ha rebotado hoy en día este muchacho. No sé si está el nombre de este. Recordman. A ver, no está. Ah, sí, Hugo López. Hugo López, este argentino de 22 años que entró en la historia de los récords mundiales al aniquilar a un tailandés poseedor del título. Bueno, este muchacho lo hizo 83 veces, el tailandés 61. Bueno, algo es algo. Tenemos un recordman en cosas que no esperábamos, dale. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02344-450-030. Con la 106.

Miguel Abuelo con esta versión espectacular de la balsa. Y vos no naufragues, porque acordate que hasta el viernes 28 va a estar el mamógrafo móvil del Ministerio de Salud de la provincia, frente al Cine Teatro Español, sobre la avenida Belgrano. Si tenés 40 años o más, acercate sin orden médica de 8 a 12 y de 13:30 a 17 para hacerte una mamografía que puede salvarte la vida, acordate. Tenemos más. Acordate que el polaco va a estar en la mega fiesta de Mora, este sábado 29. Y el 30 de julio, sábado 30, va a estar presente el cuádruple campeón mundial de kickboxing, Ignacio el Misil Caplonch, tomando exámenes a los alumnos de las escuelas de kickboxing, el Perro Team de Roque Pérez, Aladillo Lobos, Begrí, a partir de las 9 y a las 2 de la tarde. Allí el Misil va a estar dando un seminario abierto para todos los que quieran concurrir. Llámalo a Jorge ahí al 2345-68-1282. 2345-68-1282. Nos vamos a la pausa. Pegate una vueltita después por Es Mío, de Moreno 2826, porque ya está todo el 2x1. Tenemos algunos mensajetes que van llegando por aquí. Acordate que tenemos horoscopete también. Que dice Dayana de 25, quiere Virgo. En Roque Pérez el récord es 16 veces en un día. No, oh, tenía 16 años, terminó en el hospital doblado como cola de mono. Le decían el hombre rencor. No te puedo creer. 16 veces en un día, no, es tremendo. A ver, déjame sacar una cuentita. El día tiene 24 horas, ¿no? Hasta ahora, por lo menos, ¿no? 83 dividido 24. Nada, 3 veces y media por hora, no se puede. No les creo. No les creo. Ni loco. Ni tomándote un azul 100. ¿Qué pasa? No podés. 10 y media. Voy a consultar a mi urólogo, a ver si es cierto. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Cierre una canción. La 106. Cortate el pelo, ya cortate. Cortate el pelo con Ale Ruiz. Planchate, plastificate. Hacete brasil con Ale Ruiz. Color, iluminación, reflejos. Siempre guapas con Ale Ruiz. Siempre guapas, 10, 33 y 34. Llámanos, 15, 66, 12, 74. Fede Morlini Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morlini Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Termotanque Ecotermo, 51 litros, gas natural, 3.470 pesos. Lavarropas Eslabón de Lujo, 6 kilos, 600 RPM, 7.320 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín, 2.949. Teléfono 433-969. Saladillo, nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables y gran calidad. Buzos, camperas y todo lo que te hace falta para este invierno en Dolce Moda. Directo de fábrica y también por pedidos. Nueva Dolce Moda, Pereira 3235. 25 Motors siempre te sorprende con los mejores precios, el mejor servicio postventa y garantía.

Vamos a contarle un poquito a aquellos que no escucharon, explicarlo de qué se trata, cómo es esto, para que todos puedan llegar. Bueno, Chery Auto Argentina, estamos acá desde el día martes con una promoción con entregas directas. Normalmente Chery no se maneja con financiaciones de fábrica, ha lanzado este tipo de financiación ahora con una entrega directa sin que la gente tenga que participar de una licitación o de un sorteo. Ajá. Es decir, que aquellos que tengan un auto usado inclusive lo pueden entregar al vehículo usado para acceder a un vehículo como por ejemplo la Tigo. Claro. La Tigo 3 es una camioneta que ya todos la conocen, es un vehículo de alta gama, que viene completo, que viene con todo lo que le puedes pedir a un automóvil, inclusive con el que es caja automática, tiene una caja automática de 7 velocidades, bueno, viene con doble herba, con aire, dirección, con llantas, con antiniebla, con techo, cuero, realmente viene completa, completa, es un vehículo que tiene muchísima fama y hoy lo puedes tener con una integración mínima a partir de la segunda cuota. Claro. ¿Sí? Y tenemos el vehículo uno económico, como es el Cucú, en el caso del Cucú, que es un auto... Aclaremos que no se escribe Cucú como el pájaro Cucú, es QQ en realidad el nombre. Claro, doble porque, Q. Claro, QQ, doble Q. Exactamente, ahí estamos. Doble Q es un auto económico que está en 198 mil pesos, que hoy la gente lo va a poder tener disponible en 180 mil a través de esta financiación, y con 45 mil pesos ya puedes acceder al vehículo y sacarlo. Claro. O sea, es un auto chico de ciudad, es un auto motor 1.0, que te viene con todo lo que le puedes pedir en un auto totalmente equipado, hasta ascensor de estacionamiento trae este vehículo, ¿sí? Estamos hablando de que trae levanta cristales en las cuatro puertas, doble airbag, frenos ABS, aire, dirección, estéreo con CD, MP3, y encima ponerle, calcularle a un vehículo como esto, a ascensores de estacionamiento, es tenerlo totalmente equipado. No, y que va a estar pagando por este vehículo una cuota de 2.000 pesos. Lo estoy mirando accesibles en la página. Para que todos puedan acceder a esto y tener una entrega pactada. Ya saber cuándo lo vas a tener, de dónde lo vas a sacar, en dónde lo vas a retirar. La idea es visitar a la gente, Carlos, que nos llame, para que puedan acceder a vehículos como la Tigo, el Full Wind, que estuvimos hablando recién, y el Cucú. Son tres vehículos que realmente están a un precio increíble por las prestaciones que tienen los vehículos, ¿no? Claro. Hoy por la Tigo 3 tenés un auto modelo 2006-2008, lo puedes entregar y adjudicar de forma directa un vehículo como es la Tigo 3, ¿no? Buenísimo. Bueno, contame cómo te contactamos. Bien, van a mandar un mensaje de texto con la palabra Chery, para que de esa manera nosotros los llamemos por teléfono y podamos coordinar una entrevista en el domicilio. Llegarles, en el caso del Cucú, andamos con un Cucú plateado acá en la zona, para que la gente lo pueda ver, lo pueda probar, pueda sentarse, ver cómo es el auto, y puedan acceder a un auto económico, para que puedan ver de qué se trata el vehículo, realmente poder sentirlo, manejarlo, ver la motorización que tiene y que puedan acceder a un test driver. Claro. Con nosotros aquí en situ, directamente vamos a llevarle el auto al domicilio para que lo puedan probar. Todo, o sea, vos vas con el auto y le decís, tomá, manejá. Así, claro, directamente. Conmigo te digo, vamos a dar una vuelta, probarlo, mire el auto y te muestro cómo es la financiación. Es buenísimo. Es realmente muy bueno. ¿Y sabes cuándo lo vas a poder sacar, sobre todo, Carlos? ¿Cuándo? Es lo importante. Uno siempre, cuando arranca en este, dice, bueno, pero ¿cuándo tengo el auto? Bueno, hoy tenés una financiación donde sabes cómo y cuándo lo vas a tener, y esto lo hace fábrica, ¿sí? Claro. No hay ningún banco de por medio, ninguna entidad financiera. Lo hace fábrica, te avisamos cuáles son los concesionarios oficiales donde se van a retirar. Tenemos en Pilar y en Mar del Plata. Así que la verdad es una posibilidad para que todos puedan llegar a este cero kilómetro, ¿no? El teléfono, Carlos, es el 0223, ¿sí? Sí. 53 98 615. Cero, ¿sí? A ver, espérate que anotamos. 0223 53 98 615. 98615. Nos mandan la palabra Chery y de esa forma lo vamos a ir a visitar, le vamos a mostrar bien cómo es la financiación para un Tigo, con cuánto lo puedes retirar, la entrega es directa y la financiación es totalmente sin interés. Para ver si es realmente económica por un cero kilómetro de alta gama o por un auto económico como es el Cucú o un auto intermedio como es el Full Wind. El Full Wind es tremendo, con 257 lucas, ¿vale? Más o menos. Sí. Es un auto económico, realmente económico, tremendo. Está por encima de cualquier auto de la gama de él. 16 válvulas, 107 caballos de fuerza. El motor es el que usa Mercedes-Benz, BMW. No, es tremendo este auto, no se puede creer. La marca Chery ya es una marca que ya se instaló mucho en la Argentina, es muy conocida justamente por la durabilidad que tienen los vehículos, por la motorización que tienen, son todos, como vos dijiste bien, Carlos, son vehículos que son una fábrica que fabrica motores para Mercedes-Benz, motores para Chery. Y tenés un confort increíble. Todos los vehículos vienen con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Así que todos pueden confiar tranquilos en una marca como la que es Chery, porque sabe que vas a tener un auto diferente, económico y más equipado que cualquier auto del valor de ese mismo vehículo. La otra cosa que me gusta que estoy viendo acá mientras vos hablas es la seguridad activa que tiene. Es muy buena la seguridad activa que hoy se busca muchísimo, la seguridad activa de un auto o un vehículo es excelente, ha pasado los más altos estándares este auto, como todos los productos de Chery, ¿no? Pero particularmente estaba viendo Una marca no es una marca que invada tanto como las tradicionales que tenemos acá en Argentina. Claro. El esfuerzo siempre es mayor en cuanto a las prestaciones y a la calidad del producto que tiene que dar, ¿no? Para hacerlo tentador a la gente y que la gente pueda acceder y conocer la nueva marca. Hoy tenés una marca que ya está muy instalada, ya todo el mundo sabe lo que es un Chery, sabe lo que es el vehículo, y tenés los precios sobre todo, o los valores que tienen estos vehículos, que realmente puedes acceder a un vehículo que no vas a poder creer. Aquel que sube un Chery se hace fanático del Chery. Sí. No, es automáticamente por la relación precio-calidad que tiene con cualquier otra marca. Tengo un amigo que tiene una 2010 que es un sueño, y es 2010, tiene 7 años. Tigo 3. Lo que ha evolucionado en estos últimos años, la Tigo. Es verdad que la Tigo 3 tiene ese cámara visor sí, señor. Para estacionar, sí, señor. Que trae GPS incorporado. GPS incorporado es un auto de alta gama, sí. Muy alta gama, climatizador, aire con de doble bisector, con temporizador. Realmente es un auto que no te falta nada. Lo querés con cuero, lo querés con techo, lo querés con caja automática de 7 velocidades, el motor es 1.6. Es la verdad, es una joyita para nosotros, no, la Tigo 3, por cómo la gente ya la conoce, y lo que se vende es uno de los vehículos que más vendemos con Chery, ¿no? Déjame, antes de pedirte el teléfono, estaba viendo el listado de la seguridad activa del full wind, tercera luz de stop, sí. ABS en las cuatro ruedas, freno disco, alarma de cinturón de seguridad, alarma en la puerta abierta, distribución electrónica de frenado, tremendo, faros halógenos, antinieblas, delanteros, traseros, traba para niños electrónica, es tremendo, y bueno, después la seguridad pasiva, que es la de estándar. Y te sale más barato que un auto se dan 5 puertas, o te cuesta los mismos valores que un auto de esos de 5 puertas, y tiene 3 o 4 veces más que ese auto. O sea, es como vos decís, me compro un auto económico, pero tenés todas las prestaciones que tiene un vehículo de alta gama. Sí, no, primerísima calidad. Estoy viendo el tapizado interior, cómo lo combina, es de cuero. Sí, señor. Es tremendo. Bueno, 0223 539 8615. ¿Te quedás hoy hasta qué hora, Gonzalo? Vamos a estar todo el día hasta que terminemos las carpetas que nos quedan. Buenísimo. Recuerden que son carpetas con entregas directas, a no desaprovechar oportunidades como estas, porque no vienen siempre. Hoy puedes tener una financiación sana, una financiación segura. Todo lo que decimos va reflejado a través del contrato que se hace. Así que la gente que se quiera suscribir puede suscribirse hoy y empezar a pagarlo recién a partir del mes que viene. La visita que vamos a hacerles es sin cargo, y hoy pueden acceder con una cuota muy, muy económica a su 0 kilómetros. Genial. 0223-539-8615. Gonzalo, mucha suerte hoy. Carlos, pasale espero lindo. Volvernos de vuelta, estar cerca una vez más acá en Saladillo, pero mientras tanto te agradezco habernos atendido, y sabemos que llegamos a mucha gente a través de tu medio, y la verdad estamos muy contentos de haber venido acá a Saladillo, y esperemos volver con más promociones como esta, ¿no? Genial, gracias por traerla a nuestra gente también, Gonzalo, un abrazo grande. Gracias a usted. Hasta luego, chau chau. Ahí estábamos con Gonzalo de Chery. No, es tremendo. Entra a chery.com.ar y fíjate lo que yo te digo. Está ahí, está online. Son muy bonitos los productos. No son muchos, pero son espectaculares. Los motores son de la gente de los mismos fabricantes de BM y Mercedes. 02-23-53-98-615. Nosotros, con un poquito más de música, esperamos la pausa. Acordate que se viene el delivery ahora, pedilo ahora porque después, mientras estoy leyendo, es complicado. 11 y 10 vamos a tener el horóscopo. Si tenés ganas, si no, está todo bien. Quizá metamos también alguno del chino, a ver si lo encuentro. Así que dale, pedilo ahora, métele. Sandrita, ¿qué dice? Hola, Carly, qué mentira eso. Mi amigo Leo pega algo cada tanto y por más que acumula, cuando agarra alguno lo toca tres veces como mucho y le queda con los ojitos como el exorcista y como el jorobado de Notre Dame. Ay, Dios. Cada tres horas y media, vos dijiste tres veces y media por hora, ¿no? Jorgito, se agarró la calculadora. 83 veces por día, te da tres veces y media por hora, Jorge. Me extraña que sos una persona muy afilada para la matemática económica, Jorgito. Hola, Carlos. Dayana, de 25, pide Virgo. Roque Pérez, Virgo 16 veces, bueno, tremendo. Y el amigo Leo. No, el amigo Leo, el amigo de Sandra, ¿no? Amigo Leo, que parece que le da seguido. No, vamos a la pausa, sí, da tres veces y media por hora. 83 veces por día da tres veces y media por hora. ¿Eh? Exactamente. 10:50, pausa y volvemos con más, dale. Altura, mucha altura en el diálogo. ¿Sabías que los fideos Aitala están hechos 100% con sémola de trigo candeal? ¿Sabes qué significan? Se trata de un grano especial, que a diferencia del grano de harina común, es mucho más nutritivo. No engorda, porque tiene bajo contenido en grasas. Tiene vitamina B, muy importante para el sistema nervioso central. Además, en la elaboración, no se usan conservantes. Elegí nutrición inteligente. Elegí Fideos Aitala, 100 años haciendo pastas como en casa. Ya llegó a nuestra ciudad Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Rotonda Cabral. Cerámicos, porcelanatos, nacionales e importados, sanitarios y grifería. Escribinos saladillo@maxicerámicos.com. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 18:30 y los sábados de 9 a 14. Maxicerámicos Saladillo, Ruta 205 y Cabral. Desde el Consejo seguiremos acompañando la gestión de José Luis y de todo su equipo. Juntos es posible. Marcos Macaño, concejal. Celia Marconi, consejera escolar. Cambiemos. Las aberturas de PVC tienen cierre hermético, soldadura por termofusión, herrajes de alta prestación, con gran ahorro de energía. Encontralas en Ofen, también Dex en PVC, con el respaldo de Wellpack. Más de 15 años en el mercado de PVC. Ofen, aberturas de PVC, Cabral, esquina Mitre, Saladillo, provincia de Buenos Aires. Llámanos 02344 15 42 7003.

La lista de Unión Federal postuló candidatos de PREPO, es decir, gente que nunca dio el consentimiento para competir en las próximas PASO y que por lo tanto no sabía nada al respecto. La verdad que está como en sucia la PASO, ¿no? Entre un partido político que afilió gente de PREPO, otro que Unión Federal, que no sé si son componentes del mismo partido, ¿no? Que le pone candidatos de PREPO para poder cobrar. La verdad que como tira un poco abajo el tema, el sistema democrático y político argentino. Ignacio Ferreira es uno de los tantos involucrados que se enteró de que su nombre sonaba en la campaña gracias a un grupo de WhatsApp. Me anotaron sin que yo sepa. Nunca me postulé a nada, ni conozco a nadie de ese partido. El partido es Unión Federal. El caso más resonante, esto en Pergamino, el caso más resonante fue el de Juan Trevino, un funcionario del gobierno provincial que aparece como candidato a tercer concejal por el Frente. Me llamó un amigo desesperado para avisarme que estaba en la tapa de un diario y me mostraban como postulante de un partido diferente al del gobierno del cual formo parte. Por su parte, el prosecretario electoral, Leandro Luis Lupi, detalló que si se comprueba que se trata de postulantes falsos, la responsabilidad será del partido que presentó la lista. El partido es Unión Frente Unión Federal. Esto pasó hasta ahora, se detectó en Pergamino. Nos vamos a la pausa, una pausa muy chiquitita, ya están llegando los pedidos del delivery. El delivery del horóscopo que viene 11:15, dale. Pausa. Las 106 por día con vos. Il Nono, pizzería Restó, más de 50 variedades de pizzas, calzones rellenos, fugaces rellenas, pastas caseras, empanadas y sandwichería, pizza en cono de nuestro maestro pizzero de excelencia, cafetería, postres y experimentado chef. Pizzería El Nono, Rivadavia y Belgrano, delivery 43-63-30 y 2344-50-45-58, el auténtico gusto de la pizza italiana. Para vos, que tu salud es muy importante, encontrá todo en Dietética El Mercadito. Suplementos dietarios, todo en alimentos para celíacos, diabéticos e hipertensos.